Hola, bueno, mi nombre es Vika Souto, y bueno, con la música estoy relacionada desde siempre. Yo cantaba desde muy chica, en coros, en el coro del Cervantes, después en el del Collegium Musicum, después estudié canto, así con maestras particulares durante años, y siempre fui como muy curiosa, muy apasionada, digamos, por lo que es el canto, por lo vocal sobre todo, evidentemente, porque el disco es está todo hecho con voces. Sí, no he estudiado en conservatorio, por ejemplo. Hice un camino un poco extraño en ese sentido, como que estudié ciencias de la comunicación en la UBA, me recibí, qué sé yo, escribí un libro sobre el silencio, en el que ahí también estuve pensando intensamente los temas que después empiezan a aparecer en el disco, en este disco, en qué es esto. Y bueno, y después fue como que dije, la música siempre fue mi norte, mi necesidad de comunicación, sobre todo, así que dije, bueno, me voy a poner a grabar el disco que tengo pendiente y bueno, me llevo unos años, pero bueno, acá estamos, así que con la música en algún punto siempre. Bueno, esta canción se llama Amarae, que es una palabra inventada. Es la primera canción que hice cuando empecé como a investigar con los programas estos de edición de sonido y con el que empecé como a sobregrabar las voces. Creo que también por una necesidad medio nostálgica de volver al coro, de volver como esa voz conjunta, que es más que la suma de las partes, digamos. Y esa necesidad de que con una voz no alcance, que hay que seguir diciendo y diciendo y diciendo, y a la vez es decir un silencio, digamos. Uno no está diciendo en algún punto nada que tenga que ver con un contenido, sino que hay como una necesidad de hablar que es en sí misma lo que uno dice. Así que tiene que ver con eso en realidad el tema, con ese momento que es prepalabra, digamos, ¿no? Como un momento caótico en el que aparecen las cosas, pero en el que todavía no están. Un poco por eso también no tiene palabras. Y bueno, ahí empecé como a investigar esto de las voces sobregrabadas, después vino la lupera, todo así como muy precario en un principio. Pero bueno, es un poco eso, esta canción que se llama Amarae. Mira, en proyectos, en varios, pero en ninguno sentí que estuviera en el lugar adecuado. Fueron como momentos así de mucha pasión, de mucha necesidad de descubrir. Cuando era más joven, como a los 20, estuve por grabar discos en tres oportunidades y me terminé yendo porque no me cerraban las condiciones, ni el tipo de música, ni el género, ni nada. Pero bueno, siempre es mucho más fácil saber lo que uno no quiere hacer que lo que quiere hacer, digamos. Así que nada, en proyectos primero solistas, después con un guitarrista, después con un bajista, después con otra chica guitarrista, después círculos de voces, distintas cosas, digamos, de distintos géneros que me nutrieron un montón, pero que no sentí que ninguna, digamos, que ninguna resumiera mi necesidad de comunicar esto que sí siento que empieza a aparecer en este disco, digamos. También un poco la necesidad fue dejar de buscar como hacia afuera y empezar a ver qué es lo que había, digamos, a cerrar un poco la puerta del aprendizaje permanente y decir, bueno, cuento con estos elementos que en algún punto también son infinitos, digamos, pero que uno en algún momento tiene que hacer un corte y decir, bueno, está esto y voy a construir algo con estas piezas. Y bueno, un poco así fue surgiendo el disco. Bueno, además de la música, soy licenciada en comunicación. Me recibí en la UBA, de lo cual estoy muy orgullosa, no por recibirme, sino por haber pasado por la UBA, haber pasado por la universidad pública. Y bueno, estuve 5 años en CONICET, trabajando con una beca de investigación sobre teatro argentino y memoria. Y bueno, en este momento estoy dando muchas clases de canto y soy mamá de 2 hijos, uno de 6 y una de 2, así que esas son mis actividades en este momento, más allá de la música. ¿Qué me inspiro? La verdad que en la nada, digamos, como que hay un momento en el que siento que tengo que cerrar las puertas más que abrirlas, como que tengo que recluirme un poco de tanto ruido, de tanta información, de tanta circulación de novedades y de estímulos. Me parece que ya uno a la edad que tiene, aunque tengas 15, ya tenés mucho más que suficiente adentro. Entonces, más bien, más que inspirarme en algo, me desinspiro, digamos, retrocedo y trato de jugar, de mirar los elementos que hay con una mirada un poco más fresca, menos pautada, más intuitiva, digamos. Así que un poco eso. De hecho, cuando hice el libro, el disco, lo que hice fue dejar de escuchar música. De hecho, estuve como un año casi sin escuchar música y tratando de ver qué es lo que podía sacar yo de mi cajita, digamos, y qué salía, qué monstruos salían, y qué cosas me hablaban. Así que esa fue un poco la idea, digamos. Más que ir a buscar inspiraciones, a olvidar, a desandar, a desmontar, en fin, desvestir. Vamos, vamos, pégalo. Bueno, este tema se llama Chiquitito. Y es algo así como mi pequeño himno contra la mesura. Todo chiquitito, medito, ladito, guardadito en una cajita para que no exista. Chiquito de chiquito. Pero existe. Bueno, voy a decir una obviedad, que son los Beatles. En este momento tiene que ver con algo completamente contingente, que es que mi hijo está escuchando los Beatles todo el tiempo, así que de verdad que no puedo parar de escucharlo. Me gusta la música clásica también, qué sé yo. La sonata para piano de Beethoven, por ejemplo. Es algo que no puedo dejar de escuchar. Cuando me pongo a escuchar en eso, entro como en trance y vamos. Y después música, qué sé yo, música de los Balcanes. Me gusta música de muchos lugares del mundo. Me gusta la música de América Latina, las mujeres cantoras de América Latina. Me convocan así poderosamente. Qué sé yo, la música africana, como si existiera algo que se llame la música africana, pero digo, la música del norte de África, hay algo ahí del canto tribal, conjunto, con mucha percusión, que me habla mucho, me siento ahí como en casa, digamos, muchas cosas. Vamos. Sin mi caballito, galope. Ay, ay, ay, ay, miedo acá arriba solta. Ay, creo que más allá de la cuestión procedimental, digamos, del tema del trabajo con las voces o del trabajo digamos, solo con las voces, eso no descanso ahí para nada en ese sentido, porque si bien puede ser más original respecto de una formación clásica pop de músicos y cantantes, es algo que no empieza ni termina conmigo para nada, o sea que ahí yo no, como te decía, no descanso. Sí creo que sí te puedo hablar de lo que yo en algún punto me planteé como horizonte, como norte para el disco, que es esta necesidad de salir un poco de la demagogia de querer generar en el otro identificación inmediata, ¿no? Como bueno, hablar de de los problemas o de las cosas con las que en general todo el mundo se identifica y hablar desde ese lugar, ¿no? De hablar desde un lugar de un yo muy, muy agrandado, muy muy hipertrofiado, y entonces bueno, uno habla de sus cosas esperando que el otro conecte con eso. Sí, puedo decir que me intenté alejarme de eso. Siempre alejarme, pero no para generar un distanciamiento, sino todo lo contrario, para poder conectar con alguna otra zona de mí misma, de mi propia singularidad, para que esa singularidad conecte con la singularidad de la persona que está escuchando, digamos, y no con la zona común en la que nos comunicamos a través de la memoria, a través del lenguaje común en el que ya yo ya sé qué es lo que voy a decir y el otro ya sabe qué es lo que va a escuchar, digamos. Y entonces ahí sí hay una comunión desde esta sensación de que uno ya escuchó eso, digamos. A mí eso no me parece particularmente interesante. Entonces, sí, un poco la premisa siempre fue, bueno, corrámonos de este lugar cómodo y veamos qué pasa, qué puedo encontrar en mí que no necesariamente hable de mí, de mi biografía, de mi yo, de la persona que yo creo que soy, de la persona que los demás pueden creer que yo soy, sino ir a esas zonas desconocidas y hablar desde ahí, hablar desde digamos, ese lugar misterioso, pero desde el que uno necesita hablar imperiosamente y comunicar algo que está empaquetado, que uno no conoce en algún punto, ¿no? Pero que sí hay una necesidad muy fuerte de comunicar eso, y de comunicarlo y de darlo empaquetado al otro, y de que el otro se comunique con eso desde un lugar más de zozobra que de entendimiento, ¿no? En lugar de, ah, mirá, sí, me está hablando del amor, qué sé yo. Sino, bueno, ¿qué es esto? Bueno, por eso el nombre del disco, digamos, ¿no? Hablar desde la perplejidad y no desde la convicción o desde la certeza o desde esos lugares cómodos, pero no especialmente interesantes. Así que, digamos, esa fue un poco la premisa. Eso sí es algo que puedo decir. No sé si eso me diferencia o no, pero sí es como un poco el objetivo del disco en algún punto. Conectar con el otro desde un lugar genuino, desde un lugar de intensidad. El otro puede ser acá, puede ser en China, puede ser en Europa, en cualquier lado. Más que ir a cantar a algún lugar concreto o que cantar con una persona en especial, mi deseo tiene que ver con dejar testimonio de una búsqueda y que el otro participe de esa búsqueda y conectar genuinamente con la persona que va a escuchar esto, digamos. Hay algo que es muy genuino que yo estoy de alguna manera dando y que, digamos, si eso resuena en alguien, bueno, ese es el gran placer, ¿no es cierto? Como amo gallo pa sobre tu cuerpo, galopante, galopante. Bueno, el nombre de mi primero y último disco por ahora es el nombre es ¿Qué es esto? Y bueno, lo editó No Ceso Records, con producción artística de Selmar Garín. Y bueno, el año de edición es 2017. Mis presentaciones en vivo son con una lupera. A veces tengo algunos sonidos pregrabados, y la mayoría de las veces lo que hago es ir sobregrabando en vivo. Y bueno, es así como muy austero por un lado y muy barroco por otro. Bueno, así son. Bueno, este tema se llama Ayer me fui a parir. Bueno, es un poco... nada, traer un poco esa reminiscencia infantil del canto este infantil, del Ayer me fui a París en un caballito gris. Y cómo eso se va resignificando con la adultez, con el parto, con situaciones más conflictivas. Y... un poco eso, como es el devenir de ese momento idílico de la infancia y bueno, que cómo se va transformando eso en otras cosas y a la vez cómo persiste, ¿no? Las dos cosas un poco trabajando al mismo tiempo. Y bueno, a mí me gustaba mucho andar a caballo de chica, o sea que eso también aparece quizá más en lo rítmico, en algo que tiene que ver con el ambiente de la canción, no tanto con el texto, pero sí como con el ambiente, digamos. Así que, bueno, eso es. Ayer me fui a parir, se llama la canción. Como amo galopar sobre tu cuerpo, Eh, otro proyecto amigo. Bueno, yo tengo un amigo que es un músico espectacular, que es Iván Biagio. Toca el contrabajo, compone y tiene un sexteto que se llama Biagio Sexteto. Así que búsquenlo, que es un músico súper interesante. Contacto el Facebook, Vika Souto, me pueden buscar por Facebook. Después tengo el mail, que es vikasouto@gmail.com, y bueno, en próximas ediciones vamos a inundar las redes sociales, pero por ahora tengo Facebook nada más y el mail. ¿Cuál es mi sándwich favorito? Pan francés, por empezar. Mayonesa y jamón, queso y tomate. Soy Vika Souto y estamos de gira en radiorueda.com.